Frecuencia Show no para. No para. Ahora 3 horas de magazine que te acompaña desde hace más de 15 años. Más música, más info, más novedades, más Frecuencia Show. Conducción y producción integral, Nicolás Di Nobile, con la participación de TT, Matías Mojoli en la agenda deportiva y Gastón Magallanes. Miércoles de 17 a 20 y como siempre, por la Vox, prendete a Frecuencia Show Extra Large. Buenas noches, aquí comienza Frecuencia Show, tu magazine semanal todos los miércoles de 17 a 20 horas. Y no te olvides, a las 19, Frecuencia Fans. Quien te habla es TT, quien me acompaña es Damián Espadea, que maneja todas las redes sociales. Instagram, Twitter, @ Radio Box FM. Facebook, Radio Box FM. Podés bajar de la app de Radio Box a www.fmradiobox.com. ¿Sos de zona sur? Simplemente 102.9 FM Radio Box. WhatsApp de la radio, 1164-00-7047. Te lo repito, 1164-00-7047. Aquí estamos, República Argentina, provincia de Buenos Aires, partido de Quilmes. Quien te habla, Tete, y como siempre, esperando a nuestro productor, Nicolás Di Nobile, que debe estar en camino. Después, nuestro periodista deportivo, Matías Mojoli, y nuestro comentarista de todo el resto, Gastón Magallanes. Veremos si viene Mazuco, si viene Marito. Ustedes saben cómo es Frecuencia Show. Ellos van a ir llegando de a poquito. Mientras tanto, hago una intro, vamos a un tema musical y de regreso, horóscopo semanal de Jimena Latorre. ¿Pero qué pasó? Comenzamos mayo, el mes de la fertilidad. Cuando logras que tu semilla germine, sentís alivio y a su vez comenzás a responsabilizarte por el desarrollo de ella en el futuro. Como te dije, mayo es el mes de la fertilidad, de concretar los planes que se abrieron en abril. Esto se refuerza con el ingreso de la luna en Aries el primer día del mes, eso pasó el miércoles pasado, con su ubicación recién el viernes 3, día de Venus, que se pone llena en Tauro. En este mes, concretar también tiene que ver con disfrutar la cosecha de lo sembrado. Recordemos que es un maravilloso mes para estimular la vida en todas sus expresiones. Y que si nos quedó algo para hacer, este es el mes en el que ya no podemos dejarlo pasar. Así que enseguida vamos a retornar, como te dije, horóscopo semanal de Jimena Latorres. No te olvides, más tarde tenemos palabra clave y número de la suerte de esta semana. donde los chicos, ustedes saben que la palabra es verdadera y el número de la suerte es verdadero. Ahora, nuestra interpretación corre con libre albedrío. Eso corre por nuestra cuenta. Bueno, ahora vamos a un tema musical, como te dije, y regresamos con el comienzo del horóscopo semanal de Jimena Latorre. No le tengo miedo a la escalera. Cuanto más se eleva, más alto quiero subir. Y trepar como una enredadera, que entre las piedras he aprendido a vivir. Yo voy a seguirte en este viaje, porque a mí me han hecho de coraje como a ti. Juntos, vámonos juntos, que nuestra música no es cosa de este mundo. Te sigo en el sol, vagabundo. Son tus cuerdas que me llaman con su grito tan profundo. Las estrellas nadie nos podrá bajar. Ahí van tu alma y la mía haciéndose compañía. Andan lloviendo alegría. Libre como hoja que ha caído, bailas a mi lado y yo voy. Ángeles que nunca se han grabado, dando vueltas por el infinito. Yo voy a seguirte en este viaje, porque a mí me han hecho de corales como a ti. Juntos, vámonos juntos, que nuestra música no es cosa de este mundo. Te sigo en el sol, vagabundo. Son tus manos que me llaman con su grito tan profundo. Juntos, vámonos juntos, de las estrellas nadie nos podrá bajar. Ahí van tu alma y la mía haciéndose compañía. Cosa de este mundo. Te sigo en el sol, vagabundo. Son tus manos que me llaman con su grito tan profundo. Juntos vamos juntos, de las estrellas nadie nos podrá bajar. Ahí van tu alma y la mía haciéndose compañía. Pensado para vos, único, cortes, color, alisados, perfilados, General Hacha 1153, Quilmes Oeste, reservas 11-37-86-53-93, seguinos en Instagram, @DeStoneBarbershop. 10 Byte Eat Solutions. Acompañamos tu crecimiento con soluciones integrales. Nos dedicamos a la integración de tecnologías y servicios profesionales de calidad. Descubrí más en www.genbyte.com.ar. Luis María Drago 2692, piso 1, Castelar. info@genbyte.com.ar. G&G, División Aromatizaciones, pioneros en aromatización de ambientes y fragancias personalizadas. Comunicate con nosotros al 4742-3023, www.gigaromatizaciones.com.ar. Imprenta Canizaro, de Ricardo Canizaro e hijos. Folletería, fotocromos, impresiones en general. Vicente López, 1317, Quilmes. Teléfono 4253-7668. Lavadero Anca, sociedad anónima. Más de 50 años de experiencia avalan nuestro compromiso con empresas líderes en el mercado. Talcahuano 274, Villa Martelli. Teléfono 4709-3008. info@anca.com.ar. Total Quality Service, tu alternativa en servicios de limpieza. Tu lugar habla de vos. Relájate, de la limpieza nos ocupamos nosotros. Transformamos tus espacios en ambientes saludables, porque la higiene y tu salud es nuestra prioridad. Expandimos el concepto de limpieza. Con nosotros, limpieza inteligente a un solo clic. Visita nuestra web www.tquality.com.ar o comunícate al 4224-8831. Aquí regresamos, esto es Frecuencia Show. Acordate, a las 19 horas tenemos Frecuencia Fans. El WhatsApp de la radio es 1164007047 y seguramente en todas las redes sociales que vos ya las conoces, te podés empezar a pedir tu tema favorito, tu artista predilecto, todos los clubes de fans ya se ponen a pedir para las 19 horas salir sus llamados al aire y los complacen escuchando esos hermosos temas. Así que bueno, mientras tanto, como siempre digo, lo prometido es deuda y vamos a arrancar mientras esperamos a todos los demás. A Nicolás Di Nobile, Matías Moscoli, Gastón Magallanes, Gastón Mazzucco. Ya estamos con visitas, regresó Vicky, está acá en el estudio acompañándome mientras esperamos a los muchachos. Bueno, hoy, miércoles 8, vamos a recordar, hoy es el Día de la Virgen de Luján. Primero de todo, bendiciones para todos, que nos vaya bien para nuestra Argentina, pidan para nosotros y por nuestro país. Hoy es el día de nuestra hermosa Virgencita de Luján. Bueno, miércoles 8. La luna ingresa en Cáncer a las 9:08 horas, o sea, ya está. Empezás a comunicarte con quien de verdad te quiere. Se logran buenos acuerdos y buenas situaciones laborales, a pesar de que haya que pelear un poco para lograrlo. Se llega a una estabilidad, un día para sentirse protegido en el seno familiar. ¿El consejo? Usa el 8, encende una vela blanca en el medio de una estrella de 8 puntas diciendo: yo concreto en paz mis proyectos y los de mi familia. Vamos al día de mañana. Mañana, jueves 9, sigue la luna en Cáncer. Venus ya en Aries y Júpiter en Sagitario van haciendo un trígono. Es un día positivo para el amor, para sentirse bien con las personas que se aman y para cerrar etapas con las que no. Días de mucha fuerza para comienzos y finales. Lo que está bien queda y lo que no se va. El consejo para mañana es que te quedes con lo bueno. Encende una vela violeta para transmutar la energía negativa y entre lo que te sirve

Debe haber una explicación para todo esto. ¿Quieres una explicación? El magazine digital que te conecta con la info del momento. Hace clic y entérate. Selectainfo.com. Buena elección. Servicarp Carpintería. Muebles melamínicos a medida. Presupuestos sin cargo. Amplia experiencia en equipamiento hospitalario. Haz tu consulta por WhatsApp 1541-782042. 1565-16-7490. Su crédito. Préstamos personales. Mínimos requisitos. Con y sin veraz. Adhesión débito directo por CBU. Aprobación asegurada en 24 horas. Cuotas fijas y en pesos. Su crédito. Solicítalo llamando al teléfono 43 31 88 70 o por WhatsApp al 11 25 15 97 14. Su crédito. Estamos para servirle. Tapicería La Paz. Trabajos en general. Retiros a domicilio. Seriedad y responsabilidad nos avalan. Consultas al 153 585 2873 y 4257 1218. Llegó a Quilmes, The Stone. Barbería y peluquería. Un estilo pensado para vos. Único. Cortes, color, alisados, perfilados. General Hacha 1153, Quilmes Oeste. Reservas 11-37-86-53-93. Seguinos en Instagram, @ The Stone Barbershop. Regresamos, estamos acá presentes. Esto es Frecuencia Show, tu magazine semanal, todos los miércoles de 17 a 20 horas. No te olvides, a las 19 horas comienza Frecuencia Fans. Tenemos Twitter, Instagram, @ Radio Box FM, la app de la radio, www.fmradiobox.com, y la bajas y la tenés en cualquier lado del mundo. El WhatsApp de la radio para que comiences a pedir tus temas musicales o tus artistas favoritos al 11 64 00 70 47, que a las 19 horas tus audios salen al aire. Muy bien, continuamos con el horóscopo semanal de Jimena Latorre. Bueno, habíamos hecho miércoles, jueves y viernes. Vamos con el sábado. Sábado 11, la luna llegando a creciente en Leo. Saturno y Plutón retrógrados. Un día ideal para mejorar el trabajo personal. Ponerte al día con los estudios y empezar alguna carrera o trabajo nuevo. También para dar clases. En lo que sientas que sos un maestro, quizás tenés que sentarte a rever los planes y proyectos que quedaron pendientes. Todo empieza a mejorar. El consejo: usa tu maestría. Encendé un saumerio naranja diciendo: yo soy el maestro en, y acá vas a decir lo que sepas que vos sos el mejor, ¿sí? O sea, ahí agregas vos: yo soy el maestro en, no sé, en dictar clases, tengo alumnos particulares, yo soy el mejor maestro de Reiki, yo soy la mejor peluquera, soy la mejor maestra, puedo enseñar, soy la mejor manicura. Bueno, no sé, vos elegí una maestría, encendé el saumerio naranja y decís: yo soy el maestro en, punto suspensivo, te lo dejo a tu criterio. Seguimos. Domingo 12, luna creciente en Leo a la 1:13 horas e ingresa a Virgo a las 16:23 horas. Es un domingo para organizar la casa.

nos dedicamos a la integración de tecnologías y servicios profesionales de calidad. Descubrí más en www.genbyte.com.ar. Luis María Drago 2692, piso 1, Castelar. info@genbyte.com.ar. G&G, División Aromatizaciones. Pioneros en aromatización de ambientes y fragancias personalizadas. Comunicate con nosotros al 4742-3023. www.gigaromatizaciones.com.ar. Imprenta Canizaro, de Ricardo Canizaro e hijos. Folletería, fotocromos, impresiones en general. Vicente López, 1317. Quilmes, teléfono 4253-7668. Lavadero Anca, Sociedad Anónima. Más de 50 años de experiencia avalan nuestro compromiso con empresas líderes en el mercado. Talcahuano 274, Villa Martelli. Teléfono 4709-3008. info@anca.com.ar. Total Quality Service, tu alternativa en servicios de limpieza. Tu lugar habla de vos. Relájate, de la limpieza nos ocupamos nosotros. Transformamos tus espacios en ambientes saludables, porque la higiene y tu salud es nuestra prioridad. Expandimos el concepto de limpieza. Con nosotros, limpieza inteligente a un solo clic. Visita nuestra web www.tquality.com.ar o comunícate al 4224-8831. Regresamos y ya les estamos dando la bienvenida a los dos Gastones, al dúo dinámico, a Gastón Mazzucco y Gastón Magallanes. ¡Bienvenidos! Buenas tardes, Tete. Están los dos Gastones. Bien, vinimos justo en el auto, lo pasamos a buscar y pero qué bien. Caímos justo. Saludamos a la gente mientras que ellos se van a presentar y van a contarnos de qué nos van a hablar hoy. Yo estoy buscando las piedras que le corresponden a cada signo y enseguida se las voy a decir. Bueno, tenemos un montón de cosas para hablar, porque mirá todo el machete, mirá todo lo que traje, Tete. Somos mucho, nosotros. Mucho buenísimo, la gente está... Bueno, vamos a empezar por algo. Gati, no sabes la que nos están por hacer. ¿Qué nos están por hacer? WhatsApp va a tirar una nueva actualización. Sí. ¿Se acuerdan que primero llegaba el tilde que el te había llegado? Sí, el doble tilde de confirmación. El doble, o sea, el tilde que salió de tu celular. Sí. El tilde que le llegó a la otra persona. Sí. El tilde azul. Sí. Que es la confirmación de lectura. Bien. No, o sea, los dos tildes que van en azul. Sí. Y ahora llegó el tercer tilde. Oh, ¿y ese? ¿Cuántas veces, viste, cuando, che, Gati, hoy salimos, que esto y que el otro, pa, sí, copias la pantalla y la reenvías? Cuando copies la pantalla y reenvíes, te va a escrachar. Como que copiaste el como mensaje. Que copiaste la, el, la pantalla. Mira. Así que bueno, o sea, cuidarse. A cuidarse. ¿No? Pues muchas veces, viste, que copiamos la pantalla y decimos, che, mirá lo mirá, que vio él. Que me mandó, claro. Bueno, así que a tener mucho cuidado con eso porque... Está bueno, ¿eh? Sí, la verdad que está sí. Está muy bueno. No. Es una... medio botón, pero está bueno. Sí, sí, bien de botón. Bien de botón. Y ahora, viste, con los nuevos viajes que tenemos de low cost. Sí. Bueno, bueno, vos no podés subir con mucho peso. Equipaje, o sea, no. Ahí, bueno, entonces estamos en el horno. ¿Qué hizo una pasajera? Lo vi. ¿Lo viste? Bueno. Muy bueno, buenísimo. Se puso todo el equipaje, o sea, todo lo que tenía de ropa. Y las remeras, sí, camperas. Y bueno, subió así. Y no me pueden decir nada. Dijo que cuando se sentó en el avión estuvo a punto de desmayarse. Claro, imagínate el peso que tenía esta mina encima. Y bueno, y así todo fue como que rompió el ¿cómo se le diría? El código, no. El sistema, corrompió el sistema. Porque ella subió al avión. Una simple acción. Sí, pero subió al avión con más del equipaje que está habilitado, claro, para subir. Y bueno, y cuando, más de 23 kilos. Sí, es más, dice que estuvo motivada por la gente del aeropuerto a hacerlo, pero bueno, que no aguantó más. Ahí están las fotos. El destino era Islas Canarias, el All Inclusive. Sí, porque solo tenía 60 euros para gastar. Sí. Y bueno, igual si vas a la Isla Canaria con 60 euros. 69 euros. Para ser exacto, ¿no? ¿Qué número encima? Sí, es verdad. 69 en la Isla Canaria. Pero bueno, vas a la Isla Canaria, hermano. Uno lo incluso no, te lleva. Llévate. O sea, ¿cómo lo pagaste? Pero bueno. Capaz que lo pago con otra cosa. Sí, capaz que sí. No sabría decirte. Pero bueno. ¿Querés que siga yo, parece? Y sí. Porque sí, me sí. estás mirando con los ojos de. Sí, nosotros estamos viendo una de las semifinales de la Champions League. Estamos esperando, aguardando al Mojoli Deportivo. Pero les anticipamos que va 2-2. Está apasionante la Champions League. Ayer quedó afuera el Barcelona después de una qué remontada. Bolazos que vi. Llegué, mira que yo no soy futbolero, pero prendí la tele, mi papá estaba mirando y mamita. Fue una remontada. Messi se quedó mirando, la del Liverpool. Sí, sí, 4-0 ganó el Liverpool. Así muy que bien. Se lo dio vuelta. Muy y bien. Y bueno, qué linda que está Vicky. La Vicky. Está muy bien, linda. Regresó, ya la presentamos vino, al aire. Vino con el pelo mojado. Por la zona donde no, estamos. Corte de pelo nuevo es. Pero por la zona donde estamos, el pelo mojado. Hay muchos hoteles transitorios por aquí. Mirá qué corte. Che, ¿sabés que tuve la dicha de hablar con la gente de Samsung y me prestó para que vea un ratito el Samsung S10? Qué impresionante, qué hermoso celular. Muy lindo, ¿no? Para todos aquellos que lo quieran ver, pueden ir a cualquier Samsung Store. Claro, Play Store, iba a decir yo, pero Samsung Store. Y bueno, se los van a mostrar, tiene un montón de funciones. Es más, yo tengo la dicha de tener el Samsung S8 Plus. Sí. ¿Sí? Y juntando los dos teléfonos con el S10, me puede cargar mi celular. Es increíble, no, es muy bueno. Se carga la batería. Sí, esto ya estaba en el S9. Sí. Pero bueno, vimos un montón de opciones que tiene, sí. Como las tres cámaras. La capacidad. Y bueno, depende del dinero que uno tenga, ¿no? Pero llega hasta 256. Sí. Pero es increíble, tenés tres variedades. Sí. Donde tenés uno diferente. Claro, tenés uno por 40, uno por creo que 45 y el otro llega a 50 y monedas. Cabe destacar de que están haciendo un plan canje. Si vos tenés un celular Samsung de alta gama, de los que son de la línea S, vos podés ir y lo están tomando muy bien, ¿eh? Como hace iPhone. Como hace iPhone, tal cual. Me parece que esto va a ser una nueva era para la Argentina si Samsung empieza a hacer esto. Claro. Porque nosotros acá en Argentina no estamos acostumbrados, ¿viste? No. Así que, bueno, muy lindo bicho para tenerlo. ¿Sí? ¿Alguna característica que vos digas, esto mata? Si ya estás en la línea S, estamos muy iguales. ¿El procesador? No, el procesador obviamente que lo... Es superior. Pero los que estamos en la línea S, que es la línea superior que tiene Samsung, la tope de gama, o sea, son todas las funciones más o menos iguales. El que llega y compra un celular así, sí se va a dar cuenta de las funciones reales que tiene. Claro. El reconocimiento facial sigue siendo todo por software. Sí. No es como iPhone, que es realmente importante. Uh-huh. Así que bueno, a esperar al que tiene la dicha de comprarlo. Un S7 que un amigo mío fue y se lo tomaron a 20.000 pesos. Ah, muy bien. Muy bien lo están tomando, ¿eh? O sea que por la suma de 30.000 pesos en cuotas sin interés pudieron comprarlo. Pero la verdad que la gente de Samsung me atendió re bien y pudimos hacer todos los test que quería. ¿Te y... dieron el que vos querías? No, lo tuve que dejar ahí. No, para sortear en frecuencia tampoco. No, tampoco. Le mandamos un saludo a la familia. Estamos nombrando demasiado la marca, por eso. Sí, pero lo que pasa es que es una marca internacional, así que creo que no. Ya es una marca demasiado conocida. Cabe destacar que también tuvieron un fallo cuando lanzaron su nuevo celular, que era plegable. La pantalla vos la podías doblar. Tuvieron muchas fallas. Sí. Así se que explotaban los Samsung. Los Samsung, los Note. Los Note, claro. Sí. Explotaban. Por eso es una Samsung. Una Samsung Ata. Es una marca donde la nombramos porque ya es como genérica en la Argentina. Porque sí, si no, sí. No la hubiéramos nombrado. Claro. Así que bueno. Muy bien. Cortamos un toque, creo. Sí, cortamos un toque. Y vamos a cerrar con lo que había prometido antes del siguiente tema musical. Habíamos quedado en que el domingo 12 el consejo era para todos los signos. Cada uno tenía que tomar una gema de su signo y colocarla en la plantita de los deseos. Si todavía no tienen su plantita, la plantita de los deseos es simplemente una planta que vos quieras y cuides, que vas a cuidar, vas a proteger, y a esa le vas a pedir y le vas a agregar las cosas que mes a mes decimos. En esa plantita vamos a colocar esta gema, y la gema que tenés que colocar y la tenés que dejar, o sea, que para que estén protegidos tus proyectos y crezca todos los proyectos y todos los deseos que vos tenés, las tenés que dejar el día domingo, el día lunes y el día martes. Y después la podés sacar, si querés, a la gema. Y la podés volver a usar, porque por ahí la tenías de un colgante o de algo así. Bueno, les digo, la gema para Aries puede ser cualquiera de estas. Puede ser un jaspe rojo, un rubí, un granate, una cornalina. Para Tauro, una esmeralda, un ágate, una coralina, que es diferente a la anterior. Ustedes fíjense, van a los chicos que venden piedras, a los artesanos, y les pueden dar algunas con los mismos colores y es igual, no se preocupen. Para Géminis necesitamos una fluorita arcoíris. Para Cáncer, un granate o alguna piedra roja fantasía. Para Leo necesitamos un cuarzo citrino. Para Virgo, una sedalita, un hematite o un jaspe verde. Para Libra, un ámbar, un ágata, o una piedra del sol. Para Escorpio, alguna gema blanca, ¿sí? Para Sagitario, para la gema blanca hay unas que dicen piedra de la luna también, que no son las celestes clásicas con el brillo dorado en el centro, si no son totalmente lechosas, son blancas. Esa Escorpio le puede servir. Para Sagitario, una turquesa o una amatista. Para Capricornio, un hematite o alguna gema gris. Para Acuario, una gema color verde esmeralda. Y para Piscis, una agua marina o turquesa. Cualquiera de estas piedritas o los colores similares, las colocan en una macetita y piden sus deseos de prosperidad, de crecimiento, para todo lo que tenga que ver con los proyectos y los deseos de cada uno. Bueno, dicho todo esto, vamos al tema musical y ya continuamos con Frecuencia Show. Could only let it be, you will see. I like you the way you are, when we're driving in your car, and you're talking to me one-on-one. But you become somebody else, around everyone else, you're watching your back, like you can't relax. You're trying to be cool, you look like a fool to me. Tell me why. Like you're something else, where you are and where it's at. You see, you're making me laugh out when you strike your pose. Take off all your preppy clothes. You know you're not fooling anyone when you become somebody else. Found everyone else watching your back, like you can't relax. Yeah.

Claro. Pero un montonazo estamos ahorrando, porque las lámparas LED no consumen nada. Absolutamente nada. Nada. Lo que pasa es que acá son lo que tiene resistencia. Claro, tal cual. Lo que es caro acá es la electricidad, se hizo muy cara. Claro. Imagínate que vos antes tenías. Antes estaba subsidiada. Claro, pero vos antes en un ventilador de techo que tenía tres tulipa, tenías tres lámparas de 40 watts, ponele. Claro. Tres lámparas de 40 watts. Y ahora con esas. ¿Qué pasa? Con esas tres lámparas de 40 watts, hoy en día estás alimentando todas las lámparas que vos tenés en la casa. Claro. ¿Entendés? Un reflector de 500 watts pasó a ser un reflector de 20 watts. ¿Entendés? Claro. O sea, bajó el consumo. Pero bajó mucho el consumo. Uh-huh. El tema es que nunca lo notamos. ¿Por qué? Porque bajó mucho el consumo, pero subió mucho. Claro. Entonces, ¿cómo querés que te haga ahorrar más? No podemos. No podemos. No podemos. Yo te puedo ir a tu casa ahora, cambiar todas las lámparas de tu casa. Si ponés que todavía tengas lámparas. Igual el LED es lo que conviene. Sí. Es lo que hay, claro. Es lo sí. que hay. Ya no hay más. Y pero los electrodomésticos no gastan. Solo los electrodomésticos que tienen resistencia. Claro. Por ejemplo, la plancha. Los pequeños electrodomésticos. No. Claro, o los hornos eléctricos. Sí. Las pavas eléctricas. No, es preferible usar el horno eléctrico, no a gas. Sí, hoy, no hoy por hoy está complicado el tema. No hoy sabes. Por hoy es complicado saberlo. Okay, porque pero ¿qué usamos mejor? ¿O la estufa eléctrica o la estufa a gas? Y para mí, yo hago un mix. O si no, se puede volver a la estufa querosén. La estufa querosén. Tal cual, la salamandra. La salamandra, la vieja y conocida salamandra. Claro. Vamos a volver a la heladera querosén. No sé si muchos la conocen, los que son camperos la deben conocer. Claro. Porque le prendían la llamita atrás para que. ¿La que usaban a batería? ¡Esa! ¡Willy! Hablando de campo. Claro, sin la cocina económica vamos a tener. Qué rico cocinar ahí, claro, ¿no? Pero va a ir a matar liebre. Sí, pero el tema es que se nos hizo caro el insumo, ¿entendés? Que tenemos. Por ejemplo, si nosotros tenemos que calefaccionar la casa, yo lo que sugiero es prender la leña. Leña para el carbón, ¿no? Carísimo, ¿no? No, lo que sugiero es prender la estufa, sí, obviamente que si es un tiro balanceado, todos sabemos que mucha energía se pierde afuera, sí. Pero es prender la estufa al mango y prender el aire acondicionado al mismo tiempo. ¿Para qué? Para llegar a una temperatura rápida y agradable rápidamente, sí. ¿Sí? El aire acondicionado solo se va a apagar, o sea, no es que va a estar tirando continuamente, pero vos ambientar rápido la habitación y ya está. Y no hace tanta fuerza el aire acondicionado. No, porque pasa que este verano el aire acondicionado, las tarifas a la gente le vieron un montón de luz. Sí. Y lo que pasa es que, si lo tenés, lo usás. Hay muchos que usaban el ventilador también. El ventilador, una hora de ventilador de techo equivale, no, equivale casi a una hora y media de aire acondicionado. Sí. ¿Por qué? Porque vos estás. Habían dicho que era el que menos gastaba, ¿eh? Claro. Mira, el de menos gasto, sí, el ventilador de techo. Esto es así, el ventilador de techo mueve nada más lo que usa, el aire. Lo que consume mucho electricidad lo son los caloventores. Ah, sí. El caloventor tiene 2000 watts. No, es una locura. En el momento que lo enchufaste, te consumió 2000 watts. O sea, empieza. Es una locura. No, es una cosa que es un. Y hay que tener mucho cuidado con los caloventores. Sí, porque también te pueden. Se explotan. No solo eso, te derriten los cables. Los cables por dentro. Y los, sí, enchufes. Los enchufes sería como un fusible. Sí, porque se recalienta. Claro, te calientan demasiado, ¿entendés? Sí. Lo podés tener prendido un rato nada más para calentar y nada más. Si uno quiere usar algo para bañarse, compren la clásica y tradicional velitas. ¿Las dos velitas? Sí, o el radiador, si no. O el radiador. Sí. Pero no pongan caloventores. Las casas no están preparadas para eso. No. Olvídate. Vos tenés en cuenta que el medidor de luz te manda 40 amperes. Tal cual. 40 amperes. Sí, sí. Entonces vos tenés 5.000 amperes o 10.000 amperes, perdón, 10 amperes, te da el horno eléctrico. La pava eléctrica, otros 5. Y que pusiste una velita, que pusiste esto, te explota la. Si tenés algo más. Sí. No te da abasto la instalación capacidad eléctrica. Por eso hay que hacer como hicieron estos jubilados. A ver, contanos. Mira, ¿qué harías, qué vas a hacer cuando te jubiles? Ay, lo estoy pensando. Qué cosa, ¿no? Bueno, dos jubilados que hicieron, vendieron todo. Sí, se fueron de viaje. Se fueron de viaje. Ah, son de los mismos. Ya recorrieron 83 países en 6 años. Buenísimo. Para ser más exacto, hicieron... A mí me falta el jubilado que me acompañe. Ya lo vas a conseguir, Tete. Vamos a hacer una convocatoria. No te hagas problema. Ya recorrieron 200 ciudades en casi 70 países juntos. Qué lindo. O sea, ¿qué hicieron? Vendieron todo. Ya está, nos vemos. No me subo al barco. No nos llevamos nada. Venimos sin nada y nos vamos sin nada. Tal cual. Despojémonos de todo. Igual me imagino que estos jubilados, para estar 6 años dando vuelta por el mundo, habrán vendido muy buenas propiedades. Porque... Claro, hay buenos ingresos para bajar. El tema es cuando encima... se queden sin un mango, ¿qué haces? No te quedás, pues sos jubilado, tenés, y encima seguramente algo en el camino van haciendo, porque hay quienes se dedican a, no sé, a la gorra, leer libros, a hacer comida, a vender, y van algunos artesanías, cada uno tiene alguna cosa para dar. Hay que poner un poquito en Brasil. Yo no me acuerdo quién me lo habrá contado. O si cuando tuve la dicha de poder haber viajado, que me lo hayan dicho, que justo había una persona ahí. Había una señora mayor que quedó sola, con mucha plata, ¿no? Y no me acuerdo si estaba arriba de un crucero o arriba o en el All Inclusive que yo había ido. Y ella vivía ahí adentro. Vivía ahí adentro. O sea, todos los días se levantaba y estaba en el Caribe... con el All Inclusive, y ella pagaba todos los meses, le pagaba el All Inclusive. Todo el mes se quedaba ahí adentro. Claro, tenés todo. Te levantas en una playa afrodisíaca. ¿Qué más querés? Claro. ¿Qué más querés? O sea, ¿querés masaje? En la playa tenés los masajes, tenés todo. Pero era como que había comprado el departamento. Claro. Y tenía los servicios eso. Yo te qué venga, bueno, ¿ves? No, en este genial. Caso, bueno. Yo sería la jubilada, pero me falta la plata. No tengo el dinero que tenía esa, ¿ves? Bueno, siempre me todo, falta algo. Hay que vender todo. Me falta eso. Algo. Hay que hipotecar, no, pero los tampoco perros, hay que todos. Dejar, quedarse sin nada. Se va a quedar sin nada. No, pero sí, bueno. Pero hay que... ¿Sabes qué lindo que es viajar? Ay, no, es sí, hermoso. Sí, sí. Viajar es... Además, por ahí dicen que viajes conoces la mejor inversión, ¿no? Dicen. Yo creo que sí, es una de las mejores inversiones. La verdad que el que tenga... La posibilidad de viajar tiene que hacerlo. Bueno, hay toda una polémica con respecto. Mañana se presenta en La Rural, en la Feria del Libro, el libro Sinceramente. Ah, sí. De Cristina Fernández de Kirchner. Y hay todo un operativo, bueno, hay... Y porque se presenta en la sala más grande, en la Jorge Luis Borges, creo que es. Que es la más grande, que entran más o menos 1000 personas. Pobre Jorge Luis. Pero las entradas ya están, la gente acá, por ejemplo, entrar, hoy mandaron un comunicado que mandó la Fundación El Libro, que dice lo siguiente. El acceso al acto será con invitación especial. Si no tenés una pulserita, no podés estás acreditado, no podés entrar. Las que fueron... cursadas directamente por Unidad Ciudadana y por la editorial. O sea que si no tenés la invitación del partido o de la editorial, no podés entrar. Ajá. Estando ya completa la capacidad de la sala, no habrá acceso a la misma por parte del público general, o sea, la gente que está dando vueltas en la Feria del Libro, ni tampoco de prensa que no haya sido invitada por los organizadores. O sea, la prensa... Por ejemplo, los que tenemos acceso a la Feria del Libro, podemos recorrer todos los stands, pero no entrar a la sala Jorge Luis Borges, al menos mañana, cuando está la presentación de este libro. O sea que no hay libertad de expresión. Las acreditaciones de prensa, de periodistas, camarógrafos y fotógrafos otorgadas por la Fundación El Libro, como lo que dije recién, para la feria no habilitan el acceso a la sala Jorge Luis Borges. Por cuestiones de seguridad no se permitirá el acceso de móviles de televisión al predio. Se ubicará una pantalla fuera de la sala, pero dentro del predio. Creo que va a ser ahí donde pone el, viste que hacen la rural, que está el ganado. Sí, ahí. Sí. Ahí van a poner pantalla para la gente que quiera ver lo que pasa dentro de la sala en directo. Sí, la sala es con entradas especiales. El acto también se va a transmitir vía streaming a través de las redes sociales de Cristina, de Cristina Fernández de Kirchner, y atentos a la posible convocatoria masiva que va a tener esta presentación. La editorial Penguin Random House ha dispuesto además la instalación de otra pantalla exterior en las inmediaciones de La Rural. Se va a cortar toda la avenida Sarmiento desde Libertador hasta Santa Fe. Sí. O sea que mañana mega operativo, va a ser como un acto político. Sí, yo justo te iba a decir eso. Es que es eso. Y hay mucha queja del periodismo, porque por ejemplo hoy decía La Nata, dice, los que estamos acá transmitiendo, porque Radio Mitre tiene un stand y otra radio en la, claro, en la feria, dice, tendríamos no que podemos levantar el stand y irnos, sí, porque no podemos cubrir este lanzamiento. No. Y otros libros no se llaman, te vienen a buscar y dice, vení que quiero auspiciar mi libro. Y que no haya desmanes con respecto a los demás medios que no son simpáticos, los medios, o que no le lógicamente caen simpáticos que al kirchnerismo. Mañana pones 5N hasta a esta hora más o menos, ya van a estar instalados ahí. Sí, y antes también. En primera plana. Fíjate, capaz ya están transmitiendo. Y C5N va a estar ahí al Víctor toque, Hugo. ¿No? Pero bueno, es así. Y el libro es bestseller. Bueno, esperemos a ver qué es lo que aparece, ¿no? A ver quién lo va a leer y pero, va a traer la primicia acá. O sea que la vedette de la de este año, de la Feria del Libro, ¿quién es? Cristina Fernández de Kirchner. Toma mate. Tómate un mate. En bueno, eso estamos, eso, tomando mate. Yo tomando creo mate. Que eso es un telefonazo al presidente Mauricio Macri, que habrá hecho las cosas tan mal para que Cristina tenga este auge. Este auge, ¿no? En bandeja. Ah. Si él hubiese hecho las cosas bien, Cristina no hubiese pasado nada. Bueno, hoy es el día de la Cruz Roja. Hoy es el día de la Cruz Roja, ¿no? Así que sí, feliz día. Saluda a toda la gente que estudió y era la Cruz Roja. Sí. Sí, bueno. Es el día de la Virgencita de Luján, ya lo saludamos al también. Día. ¿También? Sí. Sí, 8 de mayo. 8 de mayo. Bueno, vamos a una pausa porque ya son las 6 de la tarde. Vamos a una pausa. Ya hablamos mucho durante estos casi media hora estuvimos hablando. Vamos a una pausa comercial y venimos. No se olviden que está Frecuencia Fans a las 7, ¿no? Ya lo recontraanunciamos. El hashtag es Frecuencia Fans en Twitter, @ Radio Box FM, y también en Instagram. Ya está hecha la convocatoria para que votes a tu artista y tu tema favorito para la última hora. Si querés bajar la aplicación, hacelo a través de www.fmradiobox.com y si querés mandar un WhatsApp con tu audio de voz a la box, hacelo al 1164-007047. Vamos al corte musical y venimos. ¿Tenés adelanto para después? ¿Querés que vas a hablar? Freddy Krueger. Pesadilla. Algo así. ¿Volvió Freddy Krueger? No, no, pero es algo que pasó en Brasil. alguna de mis bizarras noticias. Y el Tottenham finalista de la Champions League. Al final, con Liverpool, ¿no? Así es. Uh-huh. Champions League. El Barcelona afuera, ¿no? Con muchas críticas hacia Messi. Hoy no está el periodista deportivo. No, ¿viene? ¿Viene? Sí. Deberías. Y está en horario todavía. Está, puede venir, sí. Porque él llega a las 6 y dice bienvenidos. Y después terminamos también con el horóscopo semanal de Jimena Latorre. Y no se olviden, también tenemos palabra clave, número de la suerte. Con todo. Exacto. Seguida volvemos. Hey. Oh. I'll be on the drums. ¿Qué será? ¿Qué será? Eso que huele tan bien, tan bien. Pero en realidad sabe mal, ey. Y que me tiene desvelándome. Y tal vez tú me tendrías que avisar cuando ya no me quieres ver. Me quieres ver. Porque yo acá sigo esperándote. Qué mal por mí. Que haga frío acá afuera y tú hoy no quieras salir. Quiera salir. Hey. Pero tranqui, tranqui, tranqui. Que es el frío y la espera siempre fue costumbre pa' mí. Qué mal por mí. Y porque tal vez lo nuestro era solo para divertirse. Pero este tonto suele confundirse. Y es triste que del fin de ya no he vuelto a sonreír. Tal vez lo nuestro era solo para divertirse. Pero este tonto suele confundirse. Y es triste que del fin de ya no he vuelto a sonreír. Parece leyenda. Ay, maniquí le queda bien todas las prendas. No es como yo, a ella nada la vergüenza. No tiene

Tu lugar habla de vos. Relájate. De la limpieza nos ocupamos nosotros. Transformamos tus espacios en ambientes saludables, porque la higiene y tu salud es nuestra prioridad. Expandimos el concepto de limpieza. Con nosotros, limpieza inteligente a un solo clic. Visita nuestra web www.tquality.com.ar o comunícate al 4224-8831. Seguimos en el aire de Frecuencia Show hasta las 7 de la tarde en vivo en la Box, en la 102.9. No te olvides que después de las 7 de la tarde arranca Frecuencia Fans. Seguí votando a tu artista y tu tema favorito a través de las redes sociales. Así que no te muevas de ahí. Bueno, vamos a una noticia bizarra. Bueno, a cargo de Mazuco, que siempre se trae esas noticias de color. Tal cual, tal cual. En Brasil sucedió esto. Noticias que parecen de mentira, pero son de verdad. Son todas de verdad. Esto pasó en Brasil. Mira que las trae. No, las saca, las trae. Está todo impreso, fresca, esto. No es cosa de otro mundo. Y salió de un diario muy reconocido, pero bueno. Vamos a Brasil, vamos a viajar a Brasil. Se llama Freddy Krueger. Krueger se dice. Krueger. Bueno, como el de la película. Claro. Claro, tal cual. Pero en este caso es un loro. ¿Qué le pasó a este loro, mamita? El loro, pobrecito, obviamente que estaba en una casa, todo, ¿no? Fue mordido por una serpiente, se salvó. Le pegaron un balazo, se salvó. Y después fue raptado por narcotraficantes. Y logró sobrevivir a todo y volvió a su casa. O sea, esto es la experiencia del pobre loro que encima... ¿Y cómo volvió? Porque lo habrá tenido ese animalito el día de antes. Porque lo recuperó. Primero, bueno, cuando lo mordió la víbora, lo salvó un veterinario, ¿no? Claro está. Después, cuando le metió. ¿Y dónde lo mordió? No. Vaya a saber, no en el cuerpito, por algún lado lo habrá mordido. Porque tiene muchas plumas. Sí, bueno, sí, pero también tiene patita, carne. La pancita. El pollo antes de que esté en la cacerola también tenía muchas plumas. Claro. Claro, y después tiene carne. Tal cual, pero bueno, después le metieron un plomazo al loro y... Ahora, ¿quién es el propietario del loro? Porque si lo raptaron, le metieron un balazo. Y pactemos que en la... ¿Qué es un loro narco? ¿Un loro narco? Claro, sí, se transformó en un loro narco después. Y bueno, acá no se ve en la foto porque no salió muy bien, pero en una está medio tuerto. No ve que tiene el cráneo un poco... Pobrecito. Pero bueno, así que la historia del loro brasilero es mortal. Es mortal porque... Inmortal. Es inmortal, ¿viste? Es lindo tener un loro en casa, pero bueno, los que les gusta la protección animal. Igual, muchos tenemos que recordar una cosa, ahora con toda esta mala cosa de la deforestación y todo eso, hay a veces que los animales están mejor cuidados en un hogar que en un... Que en un medio natural, claro. En un medio natural o en el tipo que... A veces migran ellos, ¿eh? Sí, sí, sí. La devastación que hay. Sí, sí, tal cual. Hay una cosa que yo el otro día estaba diciendo, digo, qué loco sería que agarremos, mira lo que te voy a decir, la ruta 2 nada más. Que agarremos la ruta 2 y cada 5 metros plantemos un arbolito, sí. ¿No? ¿Cuántos de acá Mar del Plata, cuántos árboles plantaríamos? Bueno, pero ahora se aconseja que junte semillas. Millones. Junte semillas, sé que semillas de zapallo, semillas de lo que sea, semillas, y las tenés secas y cuando andás por ahí las vas esparciendo, tirando. Así se reforestó todo Brasil. Sí, yo voy a empezar a tirar semillas. Todo Brasil se empezó a reforestar. Sí. pero pasa que después la gente te la arranca cuando sale. Pero hay mucha maldad también, ¿eh? Yo he visto árboles recién que estaban ahí, que los quiebran los pibes jugando. Sí, sí, y... sí, porque no, no saben, no, no tienen dan, cultura. No hay conciencia social, ni en las escuelas no hay educación. Habría que tener una materia que diga conciencia por... Por el planeta. A ver, claro. Cuidado del agua. Enseñarles que los árboles son sagrados. Bueno, ecología. De los animales, como el maltrato animal. Antes estaba la materia de ecología. A ver, ¿vos tuviste ecología? Sí, todos tuvimos. Pero eran otro tipo de ¿la probaste? De profesores, eran otro tipo. Sí, todos. Yo probé todo. ¿Probaste todo? También. También hemos probado. Bueno, pero muchas plantas hemos probado. Sí, tal cual, sí. A mí me ha gustado mucho. Plantas que vienen de Bolivia también. A mí me gustaría ir por la ruta y que esté todo arbolado. ¿Esa planta de Bolivia? ¿Por la ruta? Sí, hay un árbol que se llama el kiri. Ese eterno. El árbol kiri hay que plantarlo lejos de lo que es el asfalto, ¿no? Pero genera 3 veces más oxígeno que cualquier árbol común y a cualquier... O sea, no importa la tierra, uh-huh. Ellos van a crecer igual. Pero... Yo te lo voy a regalar. Pero estamos muy lejos de otra cosa. Estamos muy lejos de saber que en la planta del cáñamo... Ahí va la cultura del gasto, uh-huh. ¿No? La planta del cáñamo, que no tiene ningún psicofármaco, no tiene nada, genera 6 veces más oxígeno, nos da hilo, nos da plástico... Sí. Nos da también como para hacer el mimbre. Podemos sacar miles de cosas de esa planta. Nos relaja, nos da el aceite. No puede sacar nada de eso. Nada de eso. No. Pero nos da una cantidad de oxígeno impresionante y solo crece en 3 meses. 6 veces más que el árbol. Que el kiri. El kiri es un árbol fascinante, crecimiento rápido, muy buenas raíces, todo. Pero esto crece en 3 meses. Y la verdad podríamos, con la Argentina podríamos llenar el mundo, hasta podemos sacar papel de ahí. Claro. Pero bueno, somos cabeza de tuna. Todavía estamos en el año 60, ¿no? Sí, sé. Tal cual. Falta avanzar, ¿no? Me enojé ahí en el final. Claro. Pero bueno. Sí, pero no te queda otra. Bueno, vamos a tener. Quedó todo en silencio, sí. Vamos a terminar con este horóscopo semanal de Jimena Latorre, porque quiero hacer antes de que se vaya. ¿Hoy te quedas más o te vas? No, es lo que tenés. Por eso, ahí vamos. Lunes 13. Habíamos dicho luna creciente en Virgo y el Sol, Mercurio y Urano en Tauro. Un día de diferencias, de corte de cambios y de aspectos difíciles. Al haber mucha tierra en el cielo, pueden surgir algunas grietas en la economía y en la naturaleza. Día de complicaciones que exige salir a sostener situaciones que corren peligros de caer. Consejo. Seguí con el hechizo de la planta, o sea, del día domingo, pero vas a agregar una vela blanca para la paz. Ya el martes 14, la luna ingresa en Libra a las 18:52 horas. La luna en Libra trae paz en momentos necesarios. Es un día en el cual trataremos de llegar a acuerdos y se van a tratar también temas de justicia positivas para el mundo. Es también un día de búsqueda de contención espiritual. El consejo, pedile al ángel, o sea, toma la carta de la templanza o la de un ángel que consideres tu protector y llévala con vos todo el día. Así finalizamos el martes 14 y bueno, aquí termina el horóscopo semanal de Jimena Latorre. Muy bien. Después está el horóscopo de el día del la clave semanal. Exacto, ya un temita, volvemos y cerramos. Claro, enseguida lo hacemos, ¿eh? Vamos al temita que sigue ahora. Que lo pasa, ¿quién es? Carlos Rivero. Mira.

2583 y 4257-1218. Llegó a Quilmes, The Stone, barbería y peluquería. Un estilo pensado para vos, único. Cortes, color, alisados, perfilados. General Hacha 1153, Quilmes Oeste. Reservas 11-37-86-53-93. Seguinos en Instagram, @ The Stone Barbershop. Muy bien, aquí estamos en el aire y antes de que se vaya Mazzucco vamos a hacer la clave semanal, el número de la suerte, ya que él tiene su poder de canalización, vamos a aprovecharlo. Hoy, ¿no? Hoy tengo un nombre para decir. Creo que hoy está más mentalizado. Sí, sí, no sé por qué, pero hoy me vino Carmen a la mente desde temprano. Así que alguna nombre? Carmen. Carmen. No, no. Carmen. ¿Qué será, no? Carmen. Carmen, no sé. Llámalos Carmen. Bueno, cuando... No. Ahí te está llamando Carmen. Llamó usted. No se olviden de ingresar al hashtag Frecuencia Fans en el Twitter, @ Radio Box FM, y también en Instagram. Y si quieren mandar también WhatsApp para que nos pidan su artista y tema favorito, háganlo al 1164-007047. Bueno, cuando quieran. Listo, arrancamos. Palabra clave y número de la suerte para esta semana. Signo de Aries. Palabra clave, poder. Número de la suerte, 34, que es la cabeza, y el animalito es el ñandú. Ah, te lo doy completito. Pará, me agarró. Te agarré. Me agarró mal. Cabeza, poder. Cabeza y ñandú. Repito, Aries. Palabra clave, poder. Número de la suerte, 34, que es la cabeza. Y el animalito es el ñandú. Mira, lo que resta de la semana hasta el otro miércoles, está como para hacer negocios esa persona. Sí, muy rápido de mente va a estar. En estas épocas conviene. Y que sepa utilizar su poder. No, eso solo. Eso ¿eh? Solo. No. A él le cierra así. Él va a estar rápido. Él sí. Le cierra así. Eso solo. No, nomás nos vamos a orientar. No. Tauro. Para Tauro, la palabra clave es seguridad. El número de la suerte es el 16, que es el anillo, y el animalito es el 100 pies. Bueno, es momento. Cásate tranquilo. Sí, en verdad no sé si es casarse, pero se va a comprometer mucho en algo. En algo, puede ser, o con alguien. Se va a comprometer, se puede comprometer. Listo. Mucho en un trabajo, en lo sí. Que sea, pero siento que se va a comprometer mucho en algo. Muy bien, vamos con Géminis. Para Géminis, la palabra clave es controlar. El número de la fuerza de la suerte es el 20, que es la fiesta, y el animalito es la mariposa. Dicen que el aleteo de una mariposa, ¿cómo es el? ¿Te acordás cómo era del efecto mariposa? Ah, la película. Sí. No, decía el aleteo es como que es muy poderoso, ¿no? Entonces, mirá, la mariposa vive un día. Es inspirador. Claro, sí, pero la mariposa vive un día. Y pasó. Géminis, controlar la fiesta y mariposa. Mirá, esto que es así. Que se controlen en la fiesta. La fiesta es un día. No, porque, escuchen, porque la mariposa antes de ser mariposa. Es oruga. Es una oruga. Y tiene una transición en el medio. Así que algo me dice que está en una transición. Yo no daría un pie como a un costado a la fiesta. Mira, lo contrario a lo que está diciendo. Una transformación. Sí, que hay que controlar. Dice controlar, sí, la palabra clave. Una transición está. Controlar la transición. Sí, creo bueno. Que complicado fue ese. Seguimos con Cáncer. Para Cáncer, la palabra clave es nervios. El número de la suerte es el 89, que significa la rata. Y lógicamente, el animalito es el mismo. Nervios, rata. Pues esperen, ¿eh? Que se vaya comprando. No sé, pero me viene un traje gris. ¿Sí? Bueno, no listo. Sé por qué. Te bajó así. Canalizaste sí, así. Porque me por el vino... color de la rata. Sí, gris. Pero me vino un traje gris. Tené cuidado con... cuando veas a alguien con un traje gris, tené cuidado. Esquivalo. Esquivalo. Yo vestía gris. No, bueno, pero no. No, pero la gente de cáncer. ¿Viste? ¿Y por qué estás de...? ¿Viste? No me acordaba yo, ¿eh? Ahora no, pero estuve. Ahora tengo algo. ¿Viste? Pero hoy todo... No estaba de gris, sí, ¿verdad? Es medio... No, bueno, empecé a cambiarme el color gris. Bueno, mañana cambiamos. Sí, cambia el color gris. Amarillo, ¿no? Bueno, mañana cambiamos. Ponemos un color más alegre. Sí, alegre. Colores alegres empiecen un a usar. Colorado, vamos con un quizás, rojo. Ojo, que quizás cambiando los colores... encuentres algo que realmente se estaba buscando. Los colores tienen significado. Sí, mucho. Otro día podemos hablar de los colores. Muy bien, listo, consejo aceptado. Seguimos con Leo. Para Leo, la palabra clave es construir. El número de la suerte es el 37, que es el dentista. Y el animalito es la piraña. ¿Sabes qué me parece? Que está, para los que están en pareja, están en la hora feliz. Así, como que están a punto de recibir la noticia que estaban por esperando. Muy bien. No sé por qué, pero me vino, bueno, me vino a la mente. Muy bien. Virgo. Para Virgo, la palabra clave es hablar. El número de la suerte es el 42, que significa la zapatilla. Y el animalito es el pavo real. Uf, qué fuerte, ¿eh? Qué animal... potentoso. Sí, ¿qué signo es? Virgo. Virgo. Hablar, la zapatilla y el pavo real. Mira, aunque no lo creas, pero lo veo como mucho dinero, ¿eh? Puede ser. Lo veo como mucho dinero. ¿Ah, Virgo? Sí, lo veo como mucho dinero. Mucha así que plata. Aprovechar de acá al otro miércoles todo tipo de situación. Muy bien. Vamos con Libra. Para Libra, la palabra clave es objetivos. El número de la suerte es el 80, que es la bocha, y el animalito es el oso. Bueno, sí. Yo como libriano lo canalizo porque realmente todo libriano tiene demasiados objetivos. Y le pone demasiado énfasis. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Oso? Hagamos, mirá, un paso al costado. Si puedes tomarte vacaciones como estoy pensando hacerlo yo, hacelo. Muy bien. Escorpio. Para Escorpio, la palabra clave es ánimo. El número de la suerte es el 76, que son las llamas. Y el animalito es el escorpión. ¿Llamas? ¿Estamos hablando de fuego o estamos hablando del animal? No, llamas de fuego y el escorpión. Y sí, me parece que... Es ánimo, escorpio, sí, escorpio. Ánimo, las llamas y el escorpión. Escorpio con escorpio. ¿Qué? Y las llamas, viste que las llamas hacen que, que se vaya el escorpión. Sí, siento que te... Ánimo, dice. Campo, ánimo. Viaje al campo. Okay. Así, porque, o sea, con eso quiero decir, liberate de toda gente, andate un rato solo, pies descalzos en la tierra. Muy bien. Descargue. Sagitario. Para Sagitario la palabra clave es disfrutar. El número de la suerte es el 54, que es la vaca, y lógicamente el animalito es la vaca. ¿Sabes lo que me vino? Para los que tienen la dicha de poder disfrutar, pero ¿sabes qué? A los abuelos. Ah, mira vos. Sí. Ah, qué bueno. Mira qué loco, ¿no? Sí. Si tenés la dicha de tenerlos, anda a visitarlo. Muy bien. Sí, pues la vaca me vino como... como un asado en familia. Claro, o si no, ¿sabes cómo? No, me vino más a la mañana temprano. Me vino eso, no sé por qué. Bueno. A la abuelita. Sí, porque, viste, te hace la leche, la calienta en el tarro. Claro, pero en el tarro, ese olor a pan tostado, viste. Muy bien. Pan casero. Seguimos con Capricornio. Para Capricornio la palabra es salud. El número de la suerte es el 19, que es el pescado, y el animalito son los peces. Bueno, casi complicó. Se complicó salud, porque... La salud. Y eso es principalmente. La verdad que en el tiempo que estamos viviendo es muy complicado para cualquier signo mantenernos bien en la salud. Sí. El pescado está muy bueno, o sea... o sea, si lo tomamos por el lado de... De la salud, agregalo a tu dieta. ¿No? No sé, pero hay muchos peces en el mar. Ah, bueno. El pez, dale. Es abundancia. Así. Claro. Sí, sí, pero por eso te digo, hay muchos. El tema es saber cuál vas a comer. Claro, hay distintos tipos de peces. No te vas a comer un pescado podrido. ¿Ah? No, pero un pescado azul zarpado en omega 3. Tiene buenos nutrientes. Muy bien, vamos con Acuario. Para Acuario la palabra clave es creatividad. El número de la suerte es el 68, que son los sobrinos. Y el animalito es especial, es la esponja. La esponjita de Bob Esponja. Bob Esponja. La esponjita. Se van los sobrinos al ¿qué, cine. ¿Qué signo complicado? Acuario. Porque... los sobrinos. Claro, por eso. Sobrinos. Sí. Al cine a ver creatividad una y Acuario. Cada tanto... Una película creativa. Sí, cada divertido tanto habría que... más... ¿Sabés qué? No, porque lo veo como que está distanciado de la familia, ¿entendés? ¿Viste? Porque pone a los sobrinos y cuando pone a los sobrinos porque ya te distanciaste de tu hermana sería, ¿no? Claro, o tu hermano, algo de eso. Es hora de volver a la... A la fuente. A la fuente. Y bueno, terminamos con Piscis, el último signo. Para Piscis, la palabra clave de esta semana es armonía. El número de la suerte es el 28, que es el cerro, y el animalito es la vizcacha. ¿Sabés que a Piscis lo voy a vincular con Capricornio? ¿Con Capricornio? Sí. Sí, sí, sí. No sé por qué. Porque me vino con... ¿Viste? O sea, es raro que yo me acuerde que Piscis es el signo de los peces también. Así que... Si va a ser alguna... ¿Cómo te puedo decir? ¿Alguna operación o alguna amistad, algo? Que sea de Capricornio. Bueno, listo. No sé por qué. Listo. Pero así lo veo yo. Muy bien, listo. Redondo, así terminamos. Redondo, ¿eh? Palabra clave. Ojo, hoy, de la hoy vinculé un signo con otro signo. Eso es. Venimos filosos. Elevado en el espíritu. Sí, estás en un. Estás nivel creciendo superior espiritualmente. Sí. No, ahí me hizo volar ese signo, ¿eh? Ojo. Gurú, quilmeño. Lo que pasa es que hoy no te tuviste que distraer buscando qué significaba. Exacto. Lo que pasa es que los retiros a Chascomús como que lo cargan de energía. Claro. La última vibra. Tengo que decir que la última vez que fui a Chascomús tuve que venía a volver a 200 kilómetros por hora. Pero bueno, no hubo ningún problema, gracias a Dios, ¿no? Familia, bueno, gracias por tengo que abandonar. Por tu presencia y por tu aporte. Voy a dejar acá algo que después si lo quieren pasar... Ahora dáselo a Gastón. ¿Quién fue... O sea, si Gargamel fue malo o bueno. ¿Se acuerdan de los pitufos? Gargamel, sí. No queda para el miércoles que viene. Sí, no queda para el miércoles que viene. Pero lo dejo, pues tiene. Lo guardamos. Acá tienen, la carpetita. Tienen un ratito ahí, si quieren. Lo guardamos la carpetita. Es muy bueno. Gente, muchas gracias. Nos vemos el próximo miércoles. Los dejo con Frecuencia. Te esperamos. Gracias. Y bueno, me voy a buscar el nene. Vaya a buscarse, chico. Bueno, seguimos ahora con un temita musical y enseguida tenemos más frecuencia. Hasta las 7 estamos en vivo. Yo aprovecho que él va. Thank you.

vuelve con bastante regularidad esta ecoferia que ya se hizo un hábito. Va a estar este sábado 11 y domingo 12 de mayo en la Plaza San Martín, Mitre y Rivadavia, de 11 a 18, con una gran variedad de propuestas gastronómicas y culturales para disfrute de toda la familia. Así que este fin de semana no te olvides de pasar por Ecoferia Alimenta en Plaza San Martín. Además va a haber puestos de indumentaria y objetos de decoración y diseño sustentable. Qué bueno, ¿eh? Sí. Va a estar muy bueno. Momento para pasar ahí en familia. Sí, además siempre los eventos de este tipo son lindos para ir y... Sí, aparte hay cosas buenas de gastronomía, precios accesibles. ¿Esto es el día? El día sábado y el día domingo a partir de las 11 de la mañana, como bien dijimos antes, en Plaza San Martín, de 11 a 18. Bueno, les comento que el clima va a estar lindo, ¿eh? El fin de semana va a estar lindo, va a estar agradable, va a estar un poquito fresco, ¿sí? Pues vamos a tener una mínima de 13 grados el día domingo y con una máxima de 20. ¿Y mañana y pasado, pero Gastón? Mañana se viene la lluvia durante todo el día, desde la madrugada, durante todo el día hasta las primeras horas del día viernes, vamos a tener lluvias y tormentas aisladas. Así que a salir con el piloto, con el paraguas mañana. No soy Sol Pérez, pero te digo que lleves el paraguas. No, Sol Pérez ya hace rato que se olvidó del clima. Bueno, pero ahora se dedica a otra, ahora ya es vedette, ahora es columnista de... Tiene como varios laburos ahora. Está con ahora las sí. rubias. Sí, ¿no? Sí, en NextTV. Tiene varios trabajos, sí. Bueno, por ahí yo después de presentar el clima, por ahí voy. Panelista, está de panelista en muchos lugares. Sí, sí. Hay que ver si tengo la suerte. Pero que fue todo el espaldarazo de ella, fue su paso por el Bailando, ¿no? Lógicamente. Claro. Seguro. Eso le sirvió para el espaldarazo, ¿no? Para que después siga su carrera artística. Le dieron un empujoncito. Claro, sí, sí. Bueno, así que mañana durante todo el día va a llover. El día viernes va a mejorar, pero va a haber mucho viento. ¿Qué día va a haber viento? El viernes. Ah. El día viernes. Muy ventoso, así que... ¿Con lluvia igual el viernes? El viernes va a ir mejorando durante la mañana, va a estar muy ventoso y va a haber descenso de la temperatura. Ah, así que vamos a tener temperaturas que van a oscilar entre los 13 y de mínima y los 20 grados de máximo. Claro, ya temperaturas más acordes con esta época del año. ¿No? Exactamente. Sí, sí. Igual, de todas maneras, la semana próxima vamos a tener de vuelta un frente cálido que va a llegar a la provincia de Buenos Aires y nos va a traer temperaturas de 20 grados de mínima. Así que... Exactamente. Ay, bueno, ¿qué se le va a hacer? Vamos a otro temita musical y enseguida volvemos con más Frecuencia Show y ya nos vamos despidiendo por hoy. Monstera Bags, bolsos y accesorios de diseño inspirados en los colores de la naturaleza. Pensados para chicas jóvenes que les gusta estar al aire libre y la practicidad. Para saber más acerca de nuestros productos, ingresa a @monsterabags en Instagram. También podés adquirir, comprar los productos en Tienda Nube. monsterabags.mitiendanube.com. Selectainfo.com. Debe haber una explicación para todo esto. ¿Quieres una explicación? El magazine digital que te conecta con la info del momento. Hace clic y entérate. Selectainfo.com. Buena elección. Servicarp Carpintería. Muebles melamínicos a medida. Presupuestos sin cargo. Amplia experiencia en equipamiento hospitalario. Hacé tu consulta por WhatsApp. 1541-78-2042, 1565-16-7490. Su crédito, préstamos personales, mínimos requisitos, con y sin veraz, adhesión débito directo por CBU, aprobación asegurada en 24 horas, cuotas fijas y en pesos, su crédito. Solicítalo llamando al teléfono 43-31-8870 o por WhatsApp al 11-25-15-97-14. Su crédito. Estamos para servirle. Tapicería La Paz. Trabajos en general. Retiros a domicilio. Seriedad y responsabilidad nos avalan. Consultas al 153-585-2873. Y 4257-1218. Llegó a Quilmes, The Stone, barbería y peluquería. Un estilo pensado para vos, único. Cortes, color, alisados, perfilados. General Hacha 1153, Quilmes Oeste. Reservas 11-37-86-53-93. Seguinos en Instagram @TheStoneBarbershop. Yeah, yeah, yeah. Que no pare la fiesta. Don't stop the party. Yeah, yeah, yeah. Que no pare la fiesta. Don't stop the party. Bueno, ya vamos llegando al fin de nuestro programa de hoy, así que bueno, todos muy contentos con este triunfo del Tottenham. Que se convierte, claro, del director técnico es un argentino, ¿no? Uh-huh. Según todos dicen, pinta para la selección. El próximo. Bueno, sea, era candidato antes. ¿No? Sí, fue candidato, pero no llegó. Así que ahora va a tener que jugar la final de la Champions con Liverpool. Exactamente, ojalá. Y Messi lo mirará por televisión. Sí, además que el Tottenham es un equipo de mitad de tabla para abajo. Y claro, en los últimos tiempos, desde que asumió Mauricio Pochettino, Lo levantó y hasta salieron campeones. Una hazaña, ¿no? Salieron campeones en la Liga Inglesa. Y le logró hoy arrebatar al Ajax su aspiración, ¿no? Al equipo de Holanda. Ser final de la Champions League. Un equipo poderoso el Ajax, ¿no? Sí. Así que, bueno, para Matías, que nos escucha en su casa. Sí, le mandamos un beso. Calentito, nosotros hicimos el comentario. Hicimos el aguante acá con los deportes. Bueno, nos vamos con la frase. Muy agradecemos bien a Vicky, que nos hizo compañía con sus mates. Exacto. Lo que no dejas ir, lo cargas. Lo que cargas te pesa. Y lo que te pesa te hunde. Así que a descargar la mochilita. Exactamente. Andar livianito. Bueno, ya se los dejamos con Frecuencia Fans. Acuérdense del hashtag Frecuencia Fans en Twitter, @RadioVoxFM, y también en Instagram. Así que nos vamos entonces. Nos vemos el próximo miércoles. Gracias, Gastón, por tu visita. A ustedes. Gracias, Tete. Bueno, nos estamos escuchando. Gracias a Damián, que estuvo en la operación técnica. Gracias a todos ustedes. Un beso a Graciela, que nos estuvo escuchando también. A todos los que están del otro lado, siempre haciéndonos compañía como cada miércoles en La Vox.

Aloha Radio Box, acá la polaca desde Bransen. La artista que hoy no puede faltar, pero para nada, en ninguna radio, especialmente en esta que es toda de fanáticos, es Vanessa Martín. No sé si vieron el último video que sacó ayer, una bomba, está ella en el video y no sé, tienen que verlo, se los pasamos. Quiero mandarles un saludo a todas las locas por Vanessa y un abrazo especial a Mabel, que está pasando por una situación muy triste el día de hoy, así que bueno, me gustaría que le manden un saludito y bueno, si están interesados les pasamos el video para que lo vean, pero hoy tiene que sonar Vanessa Martín y tiene que sonar con De Tus Ojos, que es su nuevo tema. Mortal ese video. Desde la misma altura de tus ojos, voy manteniendo el alma comedida. El éxito no está en darse de a poco, tampoco en resolvernos la partida. En el hueco que va del hombro a tu cuello, ya me atreví a dejarte alguna cosa. No juegues si es que no vas a quemarte. No reces si la fe ya no te importa. Puedo adentrarte de lleno en mi vida, acariciarte y quedarme dormida, sentirme dueña del mundo en tus brazos, desconectar y encenderte la prisa, reconocer que me quedo en tus ojos perdida. Una palabra me acercó a tu silla, ya me vestí a conciencia para verte. Que no se asuste nadie si nos miran, oh, y ven que nos miramos diferente. Puedo adentrarte de lleno en mi vida, acariciarte y quedarme dormida, sentirme dueña del mundo en tus brazos, desconectar y encenderte la prisa, reconocer que me quedo en tus ojos perdida. Puedo adentrarte de lleno en mi vida, acariciarte y quedarme dormida, sentirme dueña. Mi nombre es Silvana y en Frecuencia Fans no puede faltar Carlos Rivera con Sería Más Fácil. Les mando un beso muy grande para ustedes y otro beso para las chicas de Caribe. Chau, chau. Buenas tardes. Bueno, hoy voy a tirar por el bolo. Que pasen la canción Noche sin Día. Y saludo para el grupo Siempre Activas por el Bolo y Comunidad del Bolo de la Argentina. Fue mi falta de tiempo, o fueron los tantos silencios que nunca dejamos hablar. Tal vez se cansó la paciencia y a ti se te olvidó que yo iba a llegar. Ya no quisiste esperar. No hace falta que te diga o que me digas que hicimos mal. Sería más fácil y no. No voy a fingir que no duele. Sabe que no fue suficiente. Saber que por más Dios, tal vez me llené de temores. Tuvimos momentos mejores que ya no podrán regresar. No hace falta que te diga o que me digas que hicimos mal. Sería más fácil y no. Saber que por más que no intente, no puede evitar que acabó. Sería más fácil odiarnos, porque es imposible aceptarlo. Que todo lo que planeamos, no hace falta que te diga o que me digas que no hace falta señalar lo que volvemos a nadie más. Sería más fácil. Sería más fácil. Sería más fácil. Gente de Frecuencia Fans, para mí el artista que no debe faltar, obviamente, es Ricardo Arjona. Y ya que están, les pido que me pasen algún tema de él. Puede ser Señorita. Gracias a ustedes y aprovecho para mandarles un saludo a todas las chicas de Jocoteco Fans Club. Buenas tardes, chicos de Radio Box, soy Camila y me gustaría pedirles la canción de Ricky Rake que se llama Resulta. Muchas gracias, saludos a todos. Dicen que el tiempo lo cura, pero yo no me acostumbro. Simulo tu ausencia y la consecuencia es no saber cómo me curo. Resulta que ahora no me extrañas ni cuando estás sola. Tranquila, que ahora otros labios a mí me enamoran. Resulta que ahora si te toco no te descontrolas. Que ya no me lloras y yo ya no lloro por ti. Resulta. Thank you.